quiero siempre ser. En todo quiero agradarle y hacerlo con placer. Un nítido rayo, nítido rayo por Cristo. Por Cristo, un nítido.